Hubo gran riña en España, entre el que ciñe el armiño por su rapiña y su hazaña, y Peñuñuri, el buen niño, que con su leño y su caña, al bañarse en el río Miño, en la mañana sin maña, ñoñamente ciñó un guiño.